Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Daniel, soy el vocalista del grupo Mr. Gato. Quiero mandarle un saludo muy grande para toda la gente de ahí, para toda la gente de Ecuador y un abrazo también, ¿por qué no? Y decirle que dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar ahí con ustedes disfrutando la buena música de Mr. Gato.